desesperados por creer en un mejor nivel de vida. Ya no creo nada de su estúpida mentira. Mi nación en ruina, gobernada por estúpidos que tienen el poder allí arriba. Es mi nación en ruinas, en donde si no asesinas, te asesinan. Censurarme a mí, pero no esta canción. Soy la voz de lo que muchos callan. Mientras televisoras disfrazan las noticias, en la calle es otra situación. El desacuerdo es evidente, la ira es notable. Manifestaciones en la calle, todo es un desastre. Primero H1N1, luego impuestos por mascota y por tragar. El día de mañana hasta nuestra propia mierda tenemos que pagar. El salario en estos días es vulgar, la paga es mínima, muchos optan por robar. Violencia innecesaria y abusos de autoridad. La sociedad está cansada ya, cansada de injusticias, cansada de impunidad. Mares de sangre derramado a todas horas, niños convertidos en soldados, padres llorando porque sus hijos han sido asesinados. Asesinas te asesinan. Es mi nación en ruinas, en donde abundan las mentiras. Ya no es relevante ni mucho menos importante. Hoy en día gobierna hasta el más ignorante. Quieren gobernar al pueblo sin escuchar al pueblo. Tantas demandas de inseguridad, la violencia y la pobreza en estos días avanza a un ritmo muy descomunal. He visto demasiados abusos de poder, policías golpeando a inocentes por no quererse someter. Parloteos de dictadores, inútiles campañas millonarias por un puesto de poder. Pueden censurarme a mí, pero no esta canción. Soy la voz de lo que muchos callan.